Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles, como siempre, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Douglas Archer en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo desde Miami, Florida, hacen posible, como siempre, que nosotros nos encontremos en estas ondas benditas que llegan a todo el mundo, y especialmente a todo lo largo y ancho del planeta donde se habla español. Bien, en este nuevo programa quería comentar algo que resulta sumamente inquietante para muchos, y es esta preocupación creciente y esta concentración creciente en todo el tema del uso de la energía para la curación y para el mejoramiento personal. Ya en otra ocasión nos habíamos referido a este tema, pero me parece importante volver a él porque nos han llegado nuevas preguntas por correo electrónico inquiriendo sobre cuál es el límite, digamos así, en el que un cristiano, un católico, puede entrar en cosas de energía, en cosas, digamos, de yoga. Han preguntado también por el Reiki y por otras disciplinas que tienen que ver con la energía. ¿Hasta dónde un cristiano puede meterse en eso y seguir siendo cristiano? Bueno, creo que es importante aclarar acá algunos criterios, algunos principios básicos, algunas normas fundamentales. Y es que para nosotros los católicos el criterio fundamental no es cuál es el límite. Nosotros no somos unos creyentes de límite. Eso no es lo que nos ha pedido Dios respecto a cómo acercarnos a nuestra fe. Nuestra fe no es una maldición. Nuestra fe es una bendición. El ser cristiano no es una maldición, es una bendición. Ustedes se sorprenderán. Bueno, pero Alejandro, ¿por qué lo dices? ¿Por qué dices que no es una maldición? Es que miren ustedes, amigas y amigos de Radio Católica Mundial, cuando el católico trata de ver cuándo está más pegado a la raya, cuándo puede acercarse lo más posible al pecado sin pecar, a qué hora puede llegar a misa, en qué momento puede llegar a misa, lo más tarde posible, pero que todavía le valga. En el fondo, ese criterio es pensar que somos católicos por una maldición y que, bueno, no podemos sacar los pies del plato, pero como es una maldición, hay que tratar de acercarnos lo más posible a los placeres, a las comodidades, a las frivolidades de este mundo, que en realidad nos acercan a aquello que es más gozoso, que es más simpático. El hecho de ver la vida cristiana así, una vida cristiana de cuáles son los márgenes, cuál es el límite mínimo, cuáles son las condiciones fundamentales sine qua non para poder estar dentro del paquete genérico de católicos sin ser muy cumplido, sin ser muy exigente. Bueno, pues esa visión es una visión completamente distorsionada que ve el cristianismo, que ve el hecho de ser cristiano como una maldición. Si nos podemos saber detenidamente, en el fondo ese cristianismo de mínimos es una visión sumamente reducida y una visión negativa de nuestro ser cristiano. Ser cristianos es una bendición, ser cristianos es un milagro, ser cristianos es un don que no tienen todos los seres de la tierra, que tienen solamente algunos, y ese don tiene que ser constantemente agradecido a Dios con todo el amor de nuestro corazón, y en consecuencia todas las mezquindades que nos hacen jugar pegados a la raya, como si fuéramos futbolistas en la posición de punteros, ¿no?, pegados a la raya, eso no es una auténtica visión cristiana, y en consecuencia no deberíamos preguntarnos hasta dónde puedo llegar yo sin pecar, sin abusar, respecto de nada. Nada debería ser visto por nosotros como cuál es el límite mínimo. Y en consecuencia, si nada debería ser visto así, si nosotros deberíamos estar tratando no de estar en el límite, sino en el corazón, en el centro, en la capital de la cristiandad, en la capital espiritual, que es el centro del alma. Entonces, lo mismo sucede con este tema de la energía y con el tema de disciplinas, cualquiera de ellas, vinculadas a la New Age o la Nueva Era. Por si acaso, es importante señalar que muchas de las disciplinas que tienen que ver con el uso de energía, la gemología, por ejemplo, el uso de las piedras, la aromoterapia, el Feng Shui, que son estas ubicaciones supuestamente energéticas del decorado y de los muebles de una casa, o el Reiki, que se supone que es una técnica de curación y de mejoramiento personal a través del control de la energía. Algunas formas de yoga que concentran la energía en los llamados cakras o chakras. Ninguna de estas disciplinas, ninguno de los gurúes, profesores, maestros, guías, etcétera, que se presentan para orientar por este camino, reconocen que ellos forman parte de un movimiento de la nueva era. Cuando uno les pregunta, oye, ¿tú eres New Age?, ninguno de ellos va a decir, sí, yo lo soy. No, no. New Age es un concepto genérico que nos permite a nosotros englobarlos y comprenderlos, pero ellos difícilmente van a aceptar que son New Age, que son nueva era, ¿no? El concepto, la noción nueva era, viene por una convicción falsa, astrológica, que supone que el mundo ha pasado de la era de Piscis a la era de Acuario, una nueva era. Y esta nueva era se supone que va a ser una nueva era de reconciliación, de paz, de armonía, de felicidad, de satisfacciones, de crecimiento místico, etcétera, etcétera. Todas estas son creencias basadas en el zodiaco, que no tienen ningún fundamento en la realidad, y que comenzaron con el movimiento hippie, ¿no? Allá por inicio de los años 60 en los Estados Unidos, y luego se fue difundiendo hasta llegar, digamos así, a su cúspide hacia el año 68. Lo cierto es que esta era de Acuario, como fracasó, porque miren ustedes, de el 68 a hoy, el mundo no ha hecho más que ver masacres, guerras, destrucciones, o sea que no hay ninguna era de Acuario por venir, o por lo menos, si es que ha llegado, no ha llegado con ninguna buena nueva, ¿no? Después de las Torres Gemelas, qué edad de Acuario ni qué niño envuelto, como se dice acá en mi tierra, ¿no? Justamente lo que está sucediendo es que nosotros nos hemos encontrado con un fenómeno que, al haber fracasado en su promesa de un bienestar absoluto, nos hemos encontrado más bien con una tendencia a un mundo en el que las distintas corrientes de la nueva era han tratado de replantear. Ahora ya no es que el mundo va a entrar en una fase de iniciados, de paz y de reconciliación, sino que son solamente algunos escogidos, todos aquellos que formen parte, que se enrolen, que se enlisten en alguno de estos grupos, ya sea a través del Feng Shui, ya sea a través del Reiki, ya sea a través de alguna de las escuelas de yoga hindúes, y así sucesivamente. En realidad, ya la salvación de la nueva era ya no va a venir sola con el mundo, sino que va a venir para algunos iniciados, para algunos conocedores, para algunos cuantos sabios, entre comillas. Entonces, así es como la nueva era se ha traducido en esta creencia de que puede llegar una época mejor, una época de prosperidad, de paz, de armonía, pero ya no para el mundo, sino solo para el individuo. Y, por supuesto, esto no es a través ni de Dios ni de la gracia, sino a través de algunas técnicas específicas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo central de todos estos temas de la energía están precisamente en este problema, el problema de las técnicas versus o en contra del tema de la gracia. En realidad, todas estas corrientes de energía que se han puesto de moda adolecen en general de un problema que no tiene nada de nuevo. En realidad, todas estas corrientes de la nueva era, que reciben el nombre, como he explicado, por la creencia de que llegaba una nueva era, la era de Acuario, que, como hemos visto, no ha llegado, por lo menos no para el mundo, sino que tendríamos que llamarlo la vieja era, porque en realidad todas estas corrientes se inspiran en una viejísima herejía, una de las primeras que enfrentó el cristianismo, y que conocemos como la herejía gnóstica. ¿De dónde viene la palabra gnóstica? Viene del griego gnosis, que significa conocimiento. ¿Qué decían los gnósticos? ¿Qué decía la herejía gnóstica? La herejía gnóstica señalaba que en realidad no era la gracia y las buenas obras las que iban a salvar a los hombres, como enseña la Iglesia. Las buenas acciones que colaboran con la gracia que Dios da, y que se trata de una gracia que antecede, acompaña y culmina la obra humana, es decir, es esencial, está al comienzo, está durante y está al fin de toda obra humana, nutriéndola y alentándola. Para los gnósticos esto no era así. Para los gnósticos bastaba con una serie de conocimientos. En realidad, Jesús había venido a traer una revelación que estaba escondida, que en realidad las escrituras, por ejemplo, escondían una serie de misterios, una serie de cifras, una serie de categorías extrañas que solamente los iniciados, que solamente aquellos que formaban parte de este grupo elegido podían conocer, porque era una sabiduría que había que descifrar, y para eso había que conocer las claves, había que conocer los métodos de interpretación. Y esto nos iba a llevar a las personas a una salvación, pero una salvación limitada exclusivamente para estos conocedores. Se trataba de conocer, se dan cuenta, de ahí el término precisamente gnosis, y que a su vez viene del griego nous, saber o conocimiento. Entonces, había un desplazamiento tremendo del cristianismo, y por eso que los gnósticos son una herejía que son condenadas muy temprano por los grandes santos y por los primeros padres de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque completamente trastocaban el sentido de ser cristiano, porque ya el ser cristiano no tenía nada que ver con un mensaje como el que había dicho Jesucristo: esto se lo he revelado a los pequeños y sencillos, y se los has ocultado a los sabios y prudentes. Si Jesús vino a revelar su misterio de salvación a los pobres y sencillos, entonces, ¿cómo la vida cristiana puede suponer un conocimiento estrambótico, especial, solo para iniciados, que solamente se pasan de maestro a discípulo, que tiene además complicadísimas fórmulas de interpretación de las escrituras o del magisterio? Todo eso, pues, es nada más que la manipulación de la fascinación humana por el conocer y la curiosidad humana por saber más. Pero en el fondo, mal utilizadas estas tendencias de saber más y mal utilizada el vicio de la curiosidad, es como la gracia, que es central para la vida cristiana, se termina transformando en esta aberración. Ya no importa la gracia, ya no importa tampoco la obra, lo que importa es el conocimiento. Son técnicas, son fórmulas que me van a enseñar esta postura, esta técnica, esta manera de hacer este pase para lograr la energía, esta manera de colocar los muebles. En el fondo es puro conocimiento, y de esa manera todas estas técnicas coinciden en convertir la vida del ser humano en una vida de puro conocimiento y sin ningún sacrificio. Porque, por supuesto, si lo que me va a salvar a mí, si lo que me va a cambiar, si lo que me va a traer la felicidad es una disposición de muebles, es el llevar determinadas piedras sobre el pecho, porque eso lo dice la gemología, eso tiene que ver con, por ejemplo, oler determinados olores, como lo dice la aromaterapia, o concentrarme de determinada manera y poner las manos de tal manera, como lo dice el Reiki, o ponerme en tal postura o en tal otra para conseguir tal efecto, como enseña el yoga. En el fondo, lo que estamos haciendo no es sino encontrar una fórmula de salvación, entre comillas, que no pasa por el sacrificio, que no pasa por el esfuerzo y que sobre todo no pasa por la acogida de la gracia. Entonces, esto es para que comprendan, hermanas y hermanos, que hay un abismo tremendo entre cualquiera de estas técnicas energéticas de la nueva era y la visión cristiana de la realidad. La vez pasada veía yo un gurú hindú que se presentó en un auditorio acá en el Perú con una enorme fotografía suya de él con el Papa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer creer a la gente, inocentemente, que bastaba esa foto con el Papa para estar en una situación de no contradicción con la Iglesia Católica, cuando todas las técnicas que este señor enseña ponen el acento exclusivo en que el bienestar, la salvación, el nirvana, la conquista de la paz interior y del bienestar se va a lograr única y exclusivamente por estas técnicas de concentración y estas técnicas de postura yoga. Y en consecuencia, ni la gracia, ni las buenas obras de caridad, ni las buenas obras de bien hechas bajo influencia de la gracia y con ayuda de la gracia, son en realidad las que nos van a salvar. Entonces, no es que sea una especie de añadido que se le pueda dar al cristianismo, no lo es. El que escoge una de estas técnicas y las convierte en una fórmula para alcanzar supuestamente la felicidad, está traicionando su fe. No nos olvidemos de lo que decía el Señor en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios celoso. El que mete en la cama al amante expulsa al marido. Estas figuras conyugales, precisamente, nupciales, son las que usó Dios en el Antiguo Testamento para referirse a la necesidad de la fidelidad a la fe que hemos recibido, a la religión que hemos recibido. Y en ese sentido, nosotros tenemos un compromiso unívoco, exclusivo, de amor constante y eterno por la Iglesia. Y en consecuencia, nosotros estamos flirteando, estamos traicionando, estamos cometiendo un adulterio en el corazón cuando vamos detrás de otras fórmulas, de otras técnicas que no tienen nada que ver con el cristianismo, aunque las presenten como meras técnicas completamente inofensivas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ahora, por supuesto, cabe la pregunta: toda forma que tiene que ver con el control de la energía, toda expresión que tiene que ver con el control de la energía o de las fuerzas vitales, digamos así, en la persona, están en contradicción necesaria o abierta con el cristianismo, con la fe? No, pero dejemos algo muy en claro, que es en lo que hemos venido insistiendo. Una persona no puede decir que es cristiana y confiar en que su bienestar y su salvación va a depender de otras cosas que no sean Dios y el plan de Dios. Es importante explicar esto, Dios y el plan de Dios. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, no somos contemplativos, somos personas que tenemos que vivir nuestra fe en la vida activa, y en consecuencia no podemos decir como Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, necesitamos medios, recursos humanos, y esos medios y esos recursos humanos, sin embargo, están incluidos dentro del plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros creemos que algunas cosas ajenas al plan de Dios, y el plan de Dios es, ojo, el plan de Dios no es mi impresión subjetiva de lo que yo creo que Dios quiere para mí, el plan de Dios es lo que objetivamente me enseña la fe y la Iglesia, que es la manera como la cual yo me voy a salvar y me voy a realizar acá en esta vida, como voy a recibir el 100 por 1 acá, y es precisamente cumpliendo las disposiciones, los mandamientos y todo aquello que me enseña la revelación y todo aquello que me permite aplicar la revelación a juicios concretos para evaluar situaciones concretas y específicas de mi vida. Entonces, todo lo que está fuera de ese marco, todo lo que está fuera del contexto específico del plan de Dios, está mal, me aleja de Dios. Y aunque me haga sentir bien, está mal. ¿Cómo me va a engañar el demonio? ¿Cómo va a hacer que yo me aleje de la fe? ¿Haciéndome pasar por experiencias desagradables, por experiencias que evidencian que son malas para mí? No. Va a procurar para mí la sensación de paz, de armonía, de serenidad, cuando efectivamente Dios nos da la paz, Dios nos da la serenidad, Dios nos da la armonía, pero sobre todo nos da la salvación. Y a veces la salvación implica pasar por momentos en esta vida que no son precisamente de armonía o de paz o de serenidad. Por supuesto, sí, el creyente, a pesar de las dificultades, conserva una paz interior, una armonía interior, una entrega al Señor que le da serenidad y firmeza, pero como explica el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre el valor salvador del dolor, la salvici doloris, el dolor forma parte de la existencia humana y hay que aceptarla a la luz de la cruz. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, algunas expresiones de que me pueden ayudar, por ejemplo, a serenarme, a tranquilizarme. Existen técnicas de relajación, por ejemplo, cuando hay personas que están demasiado tensas o demasiado preocupadas y estas cosas pueden ofuscar el juicio, es bueno utilizar esas técnicas de relajación. Algunas de esas técnicas de relajación provienen del yoga, por ejemplo, efectivamente, y son eficaces en cuanto a técnicas de relajación. Pero hay que entender que cualquiera de estas cosas dependen y tienen que estar siempre al servicio de mi cumplimiento del plan de Dios. Todo aquello que me sirva para acoger mejor a Dios, para conservar mi sentido sobrenatural, para mantener una apertura sobrenatural a las cosas de Dios, todas esas son las que a mí me van a permitir ayudar a crecer en mi vida cristiana. Y si a veces una técnica de relajación, una técnica de de armonización interior, etcétera, me pueden ayudar a estar mejor abierto al Señor y me pueden ayudar a prepararme, por ejemplo, para la oración o prepararme para un momento tenso, difícil, en el que tengo que vivir la caridad y en la que la irritación puede hacerme pecar. Todo eso está muy bien, pero precisamente hay que comprender que todo dentro del marco del plan de Dios y todo dentro de la aceptación de la esencia de nuestra fe, que es que el Señor Jesús es el único Salvador. No son ni las piedras, ni los aromas de la aromaterapia, ni las disposiciones de los muebles. Nada de eso va a mejorar realmente mi vida si es que en mi vida Dios está ausente. Y en segundo lugar, Jesús, que es la única fuente de la salvación, es el único que nos ha traído la salvación, es el que además pide una cooperación activa del hombre en la caridad, en el amor, no en las prácticas de determinados ejercicios, no en la adquisición de determinados conocimientos. La práctica de los ejercicios, la adquisición de conocimientos forman parte de la vida cristiana, pero la esencia es que nosotros tengamos fe, esperanza y caridad en grado elevado y, para alcanzar la santidad además, en grado heroico. Y ninguna técnica de relajación, ningún feng shui, ninguna aromoterapia, ninguna gemoterapia, ninguna de las disciplinas asociadas a el New Age aportan ese elemento decisivo que me permite a mí alcanzar la felicidad acá y la felicidad eterna. Hay que recordar que la vida cristiana es esfuerzo constante, es lucha constante. El descanso absoluto no está prometido para los hombres acá. Este es momento de acción, es momento de esfuerzo, es momento de lucha, y por eso, junto con muchas alegrías y bendiciones que nos da el Señor, es momento también para saber que debemos sobrellevar sufrimientos, sabiendo que al final nuestra recompensa eterna va a superar cualquier cosa que cualquiera nos pueda prometer. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.